vigilar a Mineducación. Desde Medellín escuchas La Ochentera 91.9 FM. HJTO. La Ochentera 91.9 MHz en estéreo es Todelar. Ochentera 91.9. Y con esa canción de Culture Club comenzábamos otro bloque de buena música aquí en La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9 es una emisora de Todelar. La dirige Checho Cano a esta hora. Con ustedes, acompañándolos a partir de este momento, de este momento, 9 de la mañana, 5 minutos, hasta las 2 de la tarde estaré con ustedes, John Jairo Muñoz, acompañándolos. Estaré atendiéndolos por el WhatsApp. ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto. Por ejemplo, les cuento que hoy se celebra, no sé si internacionalmente, pero por lo menos en Colombia sí se celebra el Día del Locutor. Ya la empresa nos hizo la celebración previamente el pasado viernes. Espectacular estuvo todo. Y bueno, pero hoy es el día oficial, 24 de marzo. Día del Locutor. Y bueno, como locutor estaré presentándoles buena música. Por ejemplo, comencemos. La ochentera 91.9 presenta doble dosis de la música. Doble dosis de la música. Dos canciones de una banda o solista. O solista. Doble dosis de la música. Doble dosis de la música. En una presentación de Música a la Carta con Johnny Muñoz. Del cuarto álbum de Blondie, It to the Beat, tendremos esta primera canción de Blondie en doble dosis de la música. El tema no fue muy exitoso en listas americanas, alcanzó solamente el top 40 en el listado Hot 100 de Billboard, pero fue número uno en el Reino Unido de su álbum It to the Beat. Aquí está Blondie y posteriormente tendremos Call Me. Ah! Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. We'll be right back. Ochentera 91.9. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app, La Ochentera 91.9, en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. 9 de la mañana, 22 minutos de este lunes festivo. Se celebra el Día de San José. De ahí la celebración del Día del Hombre. Día de San José. Su día oficial es el 19, ¿no? El 19 de marzo. Hoy, por una ley llamada Emiliana, y pasa al día lunes. sea que hay celebración doble, Día del Hombre y Día del Locutor. A propósito, saludos para José Luis Gómez, que nos solicita una doble dosis de Queen y nos felicita por el Día del Locutor. Lasmi Zurich Cooper también nos saluda. Milton Álvarez nos saluda también. Please. ochentera 91.9. Los 80, Aerosmith y Run DMC fusionaron un tema original rock de Aerosmith, lo convirtieron en rock rap y el resultado fue esta canción, Walk This Way. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera, 91.9. Saludamos a Norberto Rodríguez. Nos envía un saludo por el Día del Locutor. Y bueno, con mucho gusto, a la orden, si desean escuchar alguna canción, aquí estamos. No es música a la carta, pero estamos es para trabajar por ustedes. Esta es la que ordena Norberto. The more you live, the more you love. Mientras más se vive, más se ama. Es la ochentera 91.9 en este lunes festivo, 24 de marzo. Give your heart to a stranger. Don't tell your secrets to a friend. Don't put your heart in mortal danger. They all desert you in the end. The more you live, the La ochentera 91.9. de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Acompañándolos en este lunes festivo, hoy en La Ochentera 91.9. Gracias, mil gracias por todos los saludos de los oyentes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp 305-3007-919. Como Nelson Vázquez, que envía un mensaje por el Día del Locutor y también le envía a su cuñado Víctor Villegas, que vive en California, en los Estados Unidos, le envía un mensaje. Cordial saludo para Víctor Villegas. En California, escuchando La Ochentera 91.9, María Teresa nos saluda también, nos dice, buenos días, feliz Día del Locutor, por muchos años más, compartiendo esta música ochentera, los amo. Un gran abrazo para todos. También nos saluda Judy Restrepo. Judy escribe así. Hola JJ, un saludo para todos los de La Ochentera por el Día del Locutor, para Carlos Alberto Ríos, para Mauricio Pérez, para Checho Cano, para John Jairo Muñoz. Y bueno, agrega, día sin solicitar una canción, espero tener hoy suerte. Porfa, si es posible, desearía escuchar Rhythm and Whip. Léelas y llora. Con mucho gusto, Judy, aquí está tu canción. Barry Manilow, canción original escrita por Jim Steinman. I've been trying for hours just to think of what exactly to say. I thought I'd leave you with a letter or a fiery speech, like when an actor makes an exit at the end of a play. And I've been dying for hours trying to fill up all the holes with some sense. I'd like to know why you gave up and you threw it away. I'd like to give you all the reasons and what everything meant. Well, I could tell you goodbye or maybe see you around with just a touch of a sarcastic thanks. We started out with a bang and at the top of the world. Now the guns are exhausted. Thank you. tonight. Come on and look at the unreadable way. Oh, it's there in my eyes and coming straight from my heart. It's running silent and angry at thee. Oh, it's there in my eyes and it's all I can say. Come on. Ochentera 91.9. Los super amigos. canción de Rocky Burnett, Tired of Towing the Line, cansado de hacer fila. Es la ochentera 91.9, una emisora de Todelar. Escuchas la ochentera 91.9. Acuden inmediatamente a la Baticueva. Convertidos ahí como lo han hecho tantas veces en Batman y Robin, corren inmediatamente al rescate. La ochentera 91.9. Let's go.